¿Qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá desde Viedma, desde Radio Encuentro. ¿Cómo están? Bien, acá. Qué semana más rara, ¿no? Bueno, estamos viviendo tiempos tremendos, pero esto de lo que pasó con el archivo de las madres es, la verdad que... ¿Qué nos puedes contar? Bueno, puedo contar que gracias a que tuvimos un síndico que cumplió con su deber y que nos atendió muy bien, ya tenemos eso y lo vamos a buscar ahora. Estuvimos hasta ahora en la comisaría, 2 días en la puerta, con compañeros que se quedaron de un barrio, compañeros vecinos, ¿viste? Fue una cosa espectacular lo que nos apoyaron. Había una vecina que sacaba la foto cada rato de la camioneta, a donde estaba encerrada con papeles, asegurando que no la quemaban, que no le sacaban las cosas. Y nada, y ya estamos ahora a media hora de llegar al lugar y recuperar lo que tanto queremos y tanto esfuerzo nos costó. Así que nada, estamos contentas que siempre las cosas que uno hace con esfuerzo y poniendo el cuerpo salen bien. ¿Pensás que esto estuvo premeditado? ¿Qué lectura hacen ustedes? Y sí, porque fue un operativo muy terrible, porque lo siguieron al pibe, le dieron voz de alto unos cuantos motos de la policía, en una autopista como si fuera un delincuente, ¿viste? Uh-huh. Ellos son así, se tratan como delincuentes y los delincuentes son ellos. Lo que llevaban ahí era el archivo. Y por suerte recuperamos una parte, ¿no? Cajas que teníamos en una casa. Y a veces no nos cabe todo donde estamos y las madres guardamos también nosotros y lo llevamos cuando lo necesitamos. Bien, y esto, ¿qué tiene que ver con todo lo que han sido lo que han denunciado más de una vez ustedes de haber sido estafadas y todo lo demás? Mucha persecución. Las madres somos muy perseguidas, ¿viste? No nos quieren dejar nada, en vez de cobrarle a los que afanados nos cobran a nosotros, que yo no tengo ni bicicleta. Pero bueno, viste que es así la injusticia. Así que bueno, esperemos que alguna vez las cosas cambien. Ajá. Te tengo que dejar porque estoy llegando. Bueno, en un rato. Gracias por pasar esto y mucho agradecimiento a los vecinos y a la gente como ustedes que ponen la radio al servicio de los que la necesitamos. Les agradezco un montón.